Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Hermanos, oremos al Señor, pidámosle a Dios que nos ayude a entender la palabra. Oren por mí, que he tenido sedita ya, problema bronquial. Que Dios nos ayude a comunicar lo que Él quiere que comuniquemos. Ora ahí por un momentico. Padre, háblanos en tu palabra. Yo quiero atar todo lo que quiera interferir que tu palabra sea escuchada en el nombre de Jesucristo. Danos a todos un corazón sensible para oír tu voz. Y dame a mí la fuerza, Señor, y la comprensión de tu verdad para comunicarla a tu pueblo. Te damos gracias por tenerla. Qué bendición escuchar tu voz. Obra en esta mañana en una forma sobrenatural, hablando a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez estaba compartiendo del Señor a una persona, y la persona me puso una barrera cuando le fui a hablar del Señor, diciéndome: yo camino con Dios todo el tiempo. Entonces me dejó como desarmado. ¿Qué le dices a una persona que cuando tú le vas a hablar del Señor y te dice eso? Pues ya como que no hay nada que decirle. Pero se me dio por hacerle una pregunta. Le dije: ¿y usted sí se ha preguntado si Él camina con usted? Porque hay veces asumimos que Dios está con nosotros. Asumimos que Él está en la iglesia. El ser humano, desde los tiempos antiguos, ha luchado por asegurar la presencia de Dios en sus vidas. Y el ser humano ha construido templos para asegurar de que Dios habite en esos templos. Todos nosotros tenemos una sed y un vacío, como lo decía un psiquiatra vienés, Viktor Frankl. Hablaban del hueco de Dios. Todos nosotros, de una u otra forma, necesitamos tenemos un vacío, y es un vacío de Dios. La persona que le diga a usted que no necesita de Dios, como en estos días entrevistaron a un hombre del Quindío que está en la NASA, y le preguntaron que si él creía en Dios, él dijo que no creía en Dios. No necesariamente el hecho de que no crea en el Dios de la Biblia no quiere decir que no tiene otro Dios. Cuando uno saca al Dios de la Biblia, creador del universo, creador nuestro, entonces lo reemplaza con otro Dios, sea la ciencia, sea el placer, sea el dinero y sea otras cosas, como Javier nos mencionó acá, los ídolos nuestros. Pero tenemos esa necesidad, por eso construimos templos, anhelamos la presencia de Dios en nosotros. El Señor le dijo al pueblo de Israel, les habló a ellos, porque ellos habían creído que si tenían sacrificios y si hacían una cantidad de cosas y se construían un gran templo, eso aseguraba la presencia de Dios en medio de ellos. Y Él les dijo en Isaías 66, versículo del 1 al 3, les dijo: Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Me fascina porque el profeta dice: esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Una de las luchas que usted tiene aquí un domingo es: no, eso lo dijo el negrito, entonces no lo creo. No, entonces profeta se curaba en salud y dijo: así ha dicho Jehová, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Entonces él hace una pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Digo, mire, mi mano hizo todas estas cosas, el cielo, el universo, todo yo lo he hecho. Entonces él dice: así todas estas cosas fueron, dice Jehová, Pero quiero decirles dónde habito. Y díganme qué dicen los versículos que siguen. ¿Dónde yo estoy? ¿Qué dice? Pero miraré aquel que, ¿qué? Pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué más? Y que tiembla a mi palabra. Vamos a trabajar el tema, ¿dónde el Señor habita? ¿Dónde aseguramos su presencia? Bueno, él nos hace una pregunta muy lógica. Dice, venga, ¿ustedes qué casa me van a edificar? Si todo el cosmos, lo que logramos ver nosotros, las galaxias, es su trono, y la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde me van a meter? ¿En qué templo me van a meter ustedes? Y el ser humano ha luchado con eso, como lo he dicho, no solamente la cultura judía ha hecho desde Salomón, que hizo el gran templo de Salomón, una de las grandes maravillas, donde estaba el mejor oro de Ofir, la mejor madera, las mejores piedras preciosas, las mejores cortinas. Era algo impresionante lo que hizo. Y Salomón, en su oración, lo que quiere asegurar con ese templo es que el Señor esté en medio de ellos. Los pueblos paganos, las culturas judías y, perdón, las culturas budistas, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer un templo budista en Japón, y uno ve eso tan impresionante, todo eso allá, y allá está el Buda levantado, y una cosa que uno le impresiona y dice, ¿qué están buscando acá? Asegurar que la presencia del Dios que ellos creen esté ahí. Los romanos hicieron sus templos. Lo hizo Herodes, reconstruyó después de la destrucción del templo. Se invierte 65 años, como recordaba Javier, construyendo semejante gloria de templo. Y querían los discípulos impresionar a Jesús con semejante templo, y lo que él les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Los cristianos no se levantaron con concepto de templo, eso venía más el concepto judío, que ellos construían templos de Salomón y las reconstrucciones y todo lo que se dio. Pero los cristianos, no hablamos de protestantes en aquella época, los que seguidores de Jesús, ellos no construyeron templos, porque fueron perseguidos, ustedes saben, 300 años de persecución. Entonces se reunían en casas, lugares clandestinos, entonces no tenían templo. Pero después de que la iglesia católica toma toda la hegemonía desde Constantino, como nos recordó aquí este curso de la historia, viene en la Edad Media la intención entonces de ellos construir la Basílica de San Pedro. Y de ahí es donde levantan las indulgencias para construir algo poderoso, suntuoso, majestuoso. Yo no me imagino, no he tenido oportunidad de ir allá, pero me imagino que debe ser algo impresionante. Nomás estaba escuchando estos días de que la basílica, la Capilla Sixtina, la están renovando de luces y poniendo un aire especializado para cuadrar, para cubrir los frescos, las pinturas que hay de Miguel Ángel y todo esto. Lo que ustedes saben, han invertido 3 millones de euros solamente en esa parte de la Capilla Sixtina. No me imagino lo que significará la Basílica de San Pedro. ¿Qué hicieron los protestantes? Los protestantes más adelante copiaron entonces la idea de construir un templo. Entonces nosotros también vamos a construir templos. Y los protestantes se especializaron también en construir templos, como lo hizo la Iglesia Católica, que donde quiera que ellos iban, levantaban templos. Tuve la oportunidad de conocer una iglesia en los Estados Unidos donde invirtieron 87 millones de dólares en un templo. Yo no había visto una cosa más impresionante, escaleras eléctricas y ascensores, y uno entra allá y la tecnología y tanta cosa. Bueno, realmente es impresionante. Los protestantes entonces han cambiado un poco ahora. El concepto de templo como tal se ha cambiado y ahora se maneja es mucho el concepto ¿de qué? De centro comercial. Entonces, cuando usted va a estas iglesias grandes hoy en día, es todo el concepto de luces, de centro comercial, de una cantidad de cosas impresionantes. Me mandaron un video de una de estas iglesias en otro lugar. ¿Cuántos de ustedes han visto el Circo Soleil? ¿Se han dado cuenta que es el Circo Soleil? Esto es de Ottawa, comenzó. Y parece que era... Lo que vi en el video era un tiempo de alabanza, pues estaba la predicación y todo, pero a la vez venían como acróbatas que bajaban y bajaban y subían en el humo y todo, y eso era el templo. Está buena idea, ¿no? ¿Será que ponemos aquí acróbatas? Algunos chicos me están diciendo, pastor, ¿por qué no ponemos humo? Que salga en el humo y el templo. Entonces uno dice, ¿con qué me voy? ¿Qué es el templo? ¿Qué casa haremos para el Señor? ¿Cómo aseguramos su presencia? Ahora, nosotros hemos cometido un error de pensar que entre más suntuoso, más oro, más poder, más luces, más espectáculo, más gente haya ahí gritando enloquecida, eso es lo que garantiza la presencia de Dios en medio de un pueblo. Entonces uno llega y dice, no, aquí definitivamente tiene que estar el Señor. Es que mire todo lo que hay. Usted llega a Chalón y dice, aquí está el Señor. Con esas luces, pastor, que le caen encima a usted y todo eso. Uy, aquí tiene que estar. Esto tan bonito. No, aquí tiene que estar. Entonces uno dice, ¿qué es lo que garantiza? ¿Dónde está? Y el Señor nos hace la pregunta. Mire, yo he hecho todo esto. ¿Cómo ustedes van a garantizar mi presencia? El Señor nos responde y nos dice, mire, yo quiero decirles dónde estoy. ¿Y con quiénes estoy? Él nos dice, yo estoy con quiénes. ¿A quién miraré? ¿Cuál fue la primera palabra? Miraré a los pobres y humildes de espíritu. Entonces, con ellos yo estoy, con ellos. Toda mi gloria desciende, todo mi poderío desciende con esos pobres y humildes de espíritu. A ellos fue los que el Señor mencionó en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. A ellos fue lo que habló el profeta Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Ahora, pero no está haciendo referencia a los pobres económicamente. Tampoco vamos al extremo que si en esa chocita de templo, un cambuchito en el África, ahí sí está el Señor y aquí no está. Porque Él no está hablando aquí de una pobreza económica. Está hablando de la pobreza espiritual. El pobre tiene la característica de ser una persona dependiente. No vive de ahorros, no vive de recursos del pasado. Es una persona que lo que se gana en el día, eso es su supervivencia. Depende de alguien que le ayuda. Y ese es el pobre en el espíritu, que tiene una dependencia obligatoria de Dios, que de verdad canta lo que cantó lo que nos dijo esta canción: separado de ti no soy nada, no tengo forma de sobrevivir, no tengo recursos para sobrevivir, sé que separado de ti me seco. El pobre en su dependencia obligatoria se madruga todas las mañanas a buscar el pan de cada día. Padre, dame pan o si no muero. Dame pan porque no tengo otra forma de sobrevivir. Es la persona que tiene un desespero profundo por la presencia del Señor y no vive de experiencias del pasado. No vive de ahorros espirituales. En su diario vivir le dice, Señor, hoy necesito conocer nuevas dimensiones de tu gracia, de tu presencia. Hoy necesito más de tu santidad y de tu poder en mi vida. Esos pobres son glotones, son desesperados. Usted invite a comer a un pobre, ¿y cómo le va? le sirve uno hasta tres platos y quiere más. Y uno dice, Señor, ¿qué hago para llenar esta criatura? ¿Qué hago? ¿Qué quiere más? Pero invite a un rico espiritual. Invite a un rico. Eso ya me lo sé. No lo necesito. Estoy sobrado. El pobre es glotón. Quiere más. Otro seminario, otra capacitación. Qué oportunidad de estar en tu presencia, Señor. ¿Y por qué tan corto? ¿Por qué no habla más? ¿Por qué no me da más? Mire, invitar gente sobrada es muy complicado. El Señor lo vivió. Preparó su mesa con sus toros, con su comida y con todo. Y dijo, vayan por las calles, por las veredas y las plazas y tráiganlos. ¿Y qué dijeron ellos? Estoy ocupado, tengo otro negocio, tengo una finca, tengo algo que compré unos bueyes. No puedo. Y yo, entonces traiga al cojo, al manco y al pobre. La mesa del Señor está servida. La iglesia al principio era hambrienta por la palabra de Dios. Eran sedientos. Tenían un primer amor, una pasión por la presencia de Dios. Pero se volvieron adultos y con los años dejaron de beber la palabra. Ya no quisieron más la presencia de Dios. Hoy Europa está llena de tremendos templos vacíos. Invitaron a mí a un templo a predicar de esos grandísimos. Pues yo no sabía que eso era así, no me hubiera metido. Qué impresión tan grande. Eso todo se hizo por el seminario. Y me invitaron a... Era el conferencista de una conferencia de misiones. Y yo llegué allá, pues me las ingenié para llegar a ese pueblo. Y encuentro qué cosa tan impresionante de grande. Unos moles de cemento. Era un templo de esos, de los holandeses, alemanes, de esos Dutch que vinieron. Y es una cosa impresionante. La puerta era impresionante de grande. Y yo bien pequeñito toqué. Y aquí es donde voy a predicar. Cuando sale un señor como de 2 metros y me dice, ¿qué le puedo ayudar, joven? Le dije, es que yo soy el predicador de este fin de semana. ¿Usted? Y sí, sí, usted es Mr. Ramírez. Le dije, sí, señor, yo soy el señor Ramírez. Y digo, ay, vamos a ver si le sirve el púlpito. Ay, claro, eso era una vaina como a 2 metros, hermano. No. Y yo dije, señor, ¿en qué me metí? Y es de esos templos que uno habla y como que todo es en eco, ¿no? Amor. Hermanos. No. Y me hicieron caminar así en el centro y yo caminaba así en el centro para pararme. Hermanos, yo di este templo y el auditorio, poquitica gente. Ahí no había vida. Ahí no estaba la presencia de Dios. Y digo, semejante santuario, semejante mole. ¿Por qué no está en la presencia de Dios? Y yo no lo estoy midiendo por el grupo que había, sino, ay, hermanos, de esos auditorios donde todo el mundo le está diciendo a uno así, venga, me lo dice en persona, venga, me lo dice en persona. Y digo, ay, Señor. Y uno se equivoca como pastor, porque uno piensa que es que el hermano está diciendo amén, amén, amén. ¿Qué va? Estaban era roncando. No podía predicar duro porque lo despertaba. Pero estaba la presencia de Dios. Ahí no había vida espiritual. Mis queridos hermanos, hoy las iglesias contemporáneas se llenaron de riqueza, de oro, de poder, de luces, de espectáculo, pero no necesariamente la presencia de Dios está ahí. No necesariamente. Como dijo la iglesia primitiva, dijeron, no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hoy decimos, tenemos oro y plata, pero sigues paralítico. Sigues postrado, sigues sin vida, sigues sin vitalidad. No está la presencia de Dios ahí. Mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo hemos dejado la mesa del Señor vacía? Al tener a Javier esos días aprendí tanto de él, y una de las cosas que me decía: Rubén, yo no puedo creer que haya tanta gente que vino al curso de la historia de la iglesia, que usted tenga toda esa gente en Timoteo, no puedo creerlo. Eso ya no se ve en Norteamérica. Eso ya no se ve. Un curso de toda 3 meses, 400 personas más o menos estudiando la Biblia. Está loco. Está loco. Eso ya no se ve. Yo bendigo al Señor por los glotones que hay acá, ¿verdad? Hambrientos, desesperados. Piden cuerda. Pastor, ¿y cuándo va a dar el otro? Y yo, pero déjame descansar. ¿Y cuándo da el otro? Déjame descansar, hermano. Requiere más. El pobre tiene esa dimensión de ser una persona que anhela más. ¿Sabe dónde venden más lotería y chance? ¿Sabe quiénes son los que más compran lotería y chance? No se delate, fresco. No, diga, ese señor lo vi comprando. A veces un día me encontré con una persona, yo fui a esos lugares donde venden chance porque tenía que mandar un giro. Inclusive yo estaba hasta Tori, hasta como... Venga. Seguro que aquí me pillan y taque una foto, un paparazzi evangélico, ta. Pastor, lo pillamos comprando chance. Y bueno, yo estaba como medio, ¿me entiendes? Y cuando vi un hermano en la fe allá, no, pastor, no, le dije, hermano, relájate, fresco. Nosotros somos como una conciencia para la gente. Pero bueno, ¿sabes dónde se compra más chance? ¿Dónde compra más lotería? Los pobres. Porque el pobre quiere cambiar de su situación. El pobre no está contento como está. Y usted habla con un pobre y dice: ay, el día que tenga mi casita, el día que tenga mi carrito, el día que tenga mi negocito. El pobre sueña. Y ese es el pobre espiritual. Todos los días está en la presencia de Dios: Padre, quiero ser mejor. Más santidad, más de tu presencia, más sabiduría, más revelación. Sueño ser distinto. No estoy contento con mi espiritualidad. No estoy contento con la espiritualidad que manejo contigo. El pobre grita cuando ve la gloria de Dios y está en su presencia, como Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto. Donde más se llora es en el medio de los pobres. Lloran porque no alcanza la panela, porque no alcanza los para el arriendo, porque no vienen para el servicio. Lloran porque no le hacen justicia. Lloran porque no hablan por ellos. Estuve en esos días en urgencias visitando a un amigo, y uno ve tanta gente tirada que no hay quien hable por ellos. Y qué tristeza que este es un mundo de influencias y palancas. Mi amigo no me lo habían atendido ahí y estaba tirado en una silla. Pero es cuestión de inmediatamente usted llama a otro amigo médico, este amigo, y llama allá, y ya tiene atención, ya tiene miedo, ya miran los exámenes, ya hicieron todo, ya hay que hacerlo todo. El pobre espiritual llora. Llora por su pecado. Llora por su condición. Él apela a la gracia del Señor, a su abogado, que lo saque de su condición. Señor, sácame. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? Que usted lloró por su condición. Que usted derramó lágrimas diciendo: Señor, soy un vil pecador. He maltratado a mi hermano, le he hecho mal a mi hermano, le he robado, he hecho injusticia. Señor, he violado tu ley. A estos pobres, el Señor tiene una preferencia tan especial con ellos. 147 Salmo y Salmo 34. ¿Qué preferencia? Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos de la tierra. Este pobre clamó, ¿y qué? Y le oyó Jehová. Con ellos hay comunicación directa. No tenés que buscar intermediarios. No tenés que hacer cosas espectaculares para lograr mi presencia. Humíllate. Tenga el corazón y actitud de pobre. Y el Señor le escuchó y lo libró de todas sus angustias. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? ¿Saben cómo se llega al corazón de Dios? ¿Sabe cómo robas y conquistas el corazón de Dios? No es así. Mucho gusto, Señor, te doy 5 minutos para que me haga un milagro. Así no lo ganas. Se logra llegar al corazón de Dios postrado. Postrado. Es aquel que en su pobreza no se atreve ni a levantar los ojos. El publicano descansaba de su conocimiento, de su experiencia. Era un sobrado espiritual. Te doy gracias, Señor, que diezmo, ofrendo, estoy sobrado en todo. El pobre publicano, el fariseo era el que oraba así. El pobre publicano postrado no se atreve ni a levantar la cabeza. Señor, soy un vil pecador. Por eso es que ellos no levantan su cabeza para juzgar, porque como la tienen postrada, no juzgan la espiritualidad de otros ni atacan al otro. Están postrados. Ay de mí, que soy un vil pecador. Yo me pregunto, ¿esta es una iglesia de pobres o es una iglesia de ricos? Eso es garantizar la presencia de Dios. Javier me contó algo impresionante. Me dijo, Rubencho, son misterios de Dios. Él es muy humilde. Y dice, mira, esos son misterios. Yo no entiendo. Fue a una iglesia cuando su esposa le declararon cáncer. Ellos fueron de una iglesia de amigos. Dice, es una iglesia pequeña, sencilla, en Estados Unidos, en California. Y es gente que vive vidas muy postradas delante de Dios, muy humildes. Oran, claman, ayunan. Es gente muy linda. Y fuimos allá para que oraran por Ana María. Y dice que en 2 ocasiones... ellos en adoración, postrados en adoración delante del Señor, han visto que la Shekina del Señor ha descendido, la nube, y que se mueve como un rocío suave en medio de ellos. Y ellos no hacen gritos, no hacen libros, no sacan espectáculos. Dice que todos se postran en adoración. No que sean más santos espirituales, me parece que es la actitud del corazón. Me parece que son personas que deciden en humildad postrarse. Señor, ay de mí. Ay de mí, que soy vil pecador, que necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia. Y saben una cosa, hermanos, estas personas que tienen un corazón tan humilde, tan sencillo delante de Dios, ellos no dicen nada, ellos no proclaman nada, pero uno sabe que la presencia de Dios está en esa persona. Yo tuve la bendición de tener a Javier junto con familia por 10 días. A usted, si yo le digo que le mando a una persona 10 días para que lo hospede, ¿usted cómo reaccionaría? Dice, pues depende, hermano. Sí, porque una visita puede ser una bendición o puede ser un problema para su vida. Puede ser un problema. Mira, tener ese hombre ahí fue tener un santo en la presencia de la casa nuestra. A las 5 de la mañana, postrado, cantando himnos, adorando al Señor. Con 80 años, yo no he podido madrugar esos días por mi problema bronquial. Y yo, este tipo a las 5 de la mañana postrado, entonces yo lo escuchaba. Decía: Señor, yo a esa edad estaré buscando fotosíntesis que me caliente los huesos a las 10 de la mañana en la cama. Adorando. Adorando al Señor. La presencia de Dios en un hombre humilde. Tanta humildad. Le compartí lo que estabas enseñando de Timoteo. Y me dijo: enséñeme eso. Démelo. ¿Usted por qué no lo publica? Yo, Javier, usted, no, ¿cómo se le ocurre? Qué bendición. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La segunda condición son los que tiemblan a la palabra del Señor. Porque son los dos. Hay personas que dicen: mira, yo oro mucho, yo ayuno, yo busco del Señor. Y lo que Dios te dijo, ah, no, eso no me gusta. Y lo que Dios te habló en la iglesia, ah, no, no, yo quiero orar y postrarme. Y hay palabra. No son los dos. El pobre espiritual conserva la característica de niño. El niño todavía se impresiona con lo que usted le habla. Háblele a un niño del cosmos y háblele de física cuántica y háblele una cantidad de cosas por allá. Y el chino, ¿qué va a estar haciendo? Uy, uy, usted sabe mucho, profe, usted sabe mucho. ¡Está impresionado! Háblele a un adulto. Mira, ¿qué me hace impresionar? Si quiere te explico los agujeros negros. Es más, sabe un poquitico más que Hopkins. Sé un poquitico más que eso. Ese man está retrasado. El pobre espiritual escucha la palabra y dice: ¡qué palabra! ¡Qué palabra! Dios me ha hablado. Estoy impresionado con la palabra. El rico espiritual, esa ya me la sé. Es más que usted, pastor. Es excesivo si no está correcta. A mí me lo dijo una señora de aquella iglesia, y con todo el respeto, y tiene toda la razón cuando lo digo, seguramente tiene toda la razón. Me dijo: estoy muy preocupado por usted, pastor. Y dije: ¿por qué, hermana? Porque a usted le falta estructura en sus mensajes. Le dije: hermana, usted se atrevió a verbalizar lo que otros no son capaces de decir. Pero le dije: pero alguito bueno ha sacado de ahí, ¿o no? Alguito, pues, que sea un poquitico. El rico espiritual ya se la sabe toda. Es más, se la recitan de memoria. ¿Pero la obedece? No. Porque él tiene una condición que entre más años pasa, más zorro viejo se vuelve. Dice: no, mira, eso no hay que interpretarlo así, no hay que ser tan literal, hermano. Eso del robo no es robo. La verdad es una debilidad natural del ser humano hacia coger lo ajeno prestado. Hermano, eso se llama robo. Hermano, pastor, no sea tan literal. Eso no es adulterio, no, eso es una debilidad y una tendencia de mi naturaleza humana de mirar más allá de lo que debo ver. Pero no es adulterio. Hermano, es robo, es adulterio, es pecado. Usted ofendió a su hermano, usted le hizo un chisme. Usted maltrató la imagen de su hermano. No lo tome tan literal. Es el diezmo, no, eso es el Antiguo Testamento, pastor, y tampoco así, las cosas son así. Pero bendiciones, claro, eso sí es bíblico. O si no, eso sí, dígame la promesa. Esa sí la aferro. Es con los años nos volvemos expertos. Nos volvemos zorros viejos. El niño espiritual: Señor, tú lo has dicho. Y tiemblo ante lo que me has dicho. Y tiemblo porque ay de mí si no lo obedezco. Porque seré juzgado por esta palabra que el Señor nos habla. El martes tuve un estudio muy rico con un grupo de hombres que me reúno. Y me impresionó mucho la historia de este hombre, capitán del ejército. Manejaba unos 100 soldados, estratosfera era seguramente ese hombre, un centurión. Y este hombre, cuando escucha que viene Jesús, que está por ahí Jesús, usa su poder y manda a unos ancianos para que Jesús venga, no para interceder por él, porque yo me pregunté, si yo tengo la oportunidad de enfrentarme a Jesús, pues ¿qué le pediría? Pues, ¿qué le pediría a usted? Rejuvenecimiento, casa, carro, beca, no, y uno le alcanzaría todo, ¿cierto? Y el novio, la novia, Este tipo tiene la oportunidad de estar frente a Jesús y dice, mi siervo está enfermo. Aboga por el que nadie aboga, habla por el que nadie habla, habla por el marginado, por el desprotegido, por el marginado del mundo y de la sociedad. Le dice, mi siervo está enfermo. Entonces estos hombres van y usan las credenciales que él tiene, porque él no se las presenta a Jesús. Y ellos van y hacen una intercesión a Jesús por él. Y dicen, mira, este hombre, este centurión, nos construyó una sinagoga. Un hombre generoso, entregó. Imagínense, hizo un templo. Fuera de eso, este hombre ama la nación de Israel. Señor, escúchale. Cuando Jesús va a entrar a su casa, el hombre como que cambia de opinión, como que dijo, seguramente utilicé mal mi influencia, mi poder. Y cuando ve a Jesús venir, lo frena. Dice, no. No es digno de que entres a mi casa. Yo no soy digno, Señor. No le sacó las credenciales, es que soy digno por mis ofrendas, por mis sacrificios, por lo que yo hago, porque yo soy buena gente, porque mira eso, no soy digno. Humildad. Y no creo que vivía en cualquier casa. Y desde ahí el hombre lanza una palabra brutal y dice, Señor, da tu palabra. Yo sé que es la palabra de autoridad, porque yo soy un hombre bajo autoridad y sé que es dar la palabra, y yo doy órdenes también. Me someto a la autoridad de tu palabra. Dígalo y será hecho. El Señor reacciona y se maravilla y dice, yo no he visto tanta fe en Israel. Y lo que el Señor quiere decir es, yo espero esto de ustedes los israelitas, pero no de un pagano, no de alguien que apenas me conoce, que reaccione impresionado frente a la palabra. ¿Saben una cosa? ¿Saben quiénes son los más hambrientos y apasionados por la palabra? Dígame quiénes son. Los recién convertidos. Ya los demás somos zorros viejos. ¿Y sabe cómo los miramos los zorros viejos? Ese es, míralo, oh, postrado. Ja, pobre. Es que en ayuno. Hermano, mira, yo ya superé eso. Yo ya superé eso, hermano. Ese curso, hermano, yo ya me lo sé. Tú sobrado en eso, hermano. Estos hablan del Señor. Tienen una pasión por el Señor tremenda. Anhelan santidad. Anhelan su presencia. A ellos el Señor dice, miraré a aquellos que tiemblan ante mi palabra. Las personas que más difícil le cuesta someterse a la escritura, a un liderazgo, a una iglesia, a ser formado y entrenado, son las personas que cuestionan la autoridad de la escritura. Por eso viven en rebelión y no se sujetan a nada. Dijo Timoteo, y eso hablábamos en el curso del miércoles, dijo, en los postreros días se levantarán hombres maestros con propias sus propias naturalezas perversas y maldades. La gente irá tras ellos y muchos tendrán comenzón de oír, rasquiñan el oído por querer oír y oír y oír y oír en toda parte. Y son como las personas que pican de las mesas de a poquitico. No están nutridos, pero van donde quiera que sea. ¿Pero quieres un seminario de capacitación? No. ¿Quieres estudiar seriamente la escritura? No, eso no. Pero vamos desesperados en toda parte. Esta es la característica de este siglo último. La gente tendrá comenzón de oír, pero no quieren someterse a la autoridad de la palabra. Quieren emociones, sentimientos, espectáculo, show. ¿Qué habló Dios? No, como lo vi literalmente en un video. Un tipo de una de estas iglesias grandes dijo: hoy no necesitamos la Biblia, porque aquí ya está la presencia de Dios. ¿Cuándo el Señor contradice su presencia con la palabra? ¿Cuándo? Entonces la gente sale emocionadas y salen temblando, pero no de arrepentimiento y de lloro por su pecado, sino temblando de emociones. Y usted le dice: ¿y qué te habló Dios? No, es que no hubo mensaje. Entonces, ¿qué pasó? No, eso fue electrizante. Hermano, yo no sé, sentí algo. Y eso lo puede sentir el budista, eso lo puede sentir el de los grupos raros. Había un grupo acá que yo conocí, uno de mis amigos, discípulos, se metió en eso, Dios lo rescató, gracias a Dios, que se llamaba el Subú. Decían cosas de esas impresionantes. Gritaban, saltaban, se revolcaban. Mire, hermanos, nosotros aquí respondemos que usted un día caigo postrado. ¿Y por qué quedé caí postrado? Porque Dios me habló. ¿Por qué está llorando? Porque Dios reveló un pecado en mi vida y tengo que cambiar. Cuando salgamos de la iglesia, ojalá salgamos con agenda, y que la agenda sea para la semana. Mira, Dios me habló cosas muy puntuales y tengo que hacerlas. Me dijo que perdonara y voy a perdonar a esa persona. Me dijo que devolviera lo que me robé y lo voy a devolver, porque la Biblia así lo dijo a Zaqueo. Cuando Zaqueo entró, cuando el Señor entró a la casa de Zaqueo, dijo: voy a devolver lo que me robé. Y dijo: hoy ha entrado salvación a esta casa. Y la persona que sale entre semana y dice: Señor, me has pedido que corte ese pecado y hay que cortarlo. Y la persona que sale y dice: Señor, tengo agenda esta semana, vaya a cubrir al desnudo, porque me hablaste que cubriera al desnudo. Hoy me hablaste de que fuera generoso con el marginado, el necesitado, que abogue por el que no tiene voz. Nosotros no salimos acá solamente con la emoción. Esto no es un show, no es un espectáculo. Aquí está la presencia del Señor hablando a un pueblo, aunque algunos no lo crean, pero es su palabra, que es una de las grandes luchas que nosotros tenemos. Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, ¿cómo reaccionamos? Nosotros reaccionamos como cuando le hablamos a los hijos, ¿cierto? Dice: mi hijo, lave la loza. ¿Y qué dice el chino? Padre, gracias por esa oportunidad. Ay, Señor, Padre, qué linda oportunidad de servir. ¡Ja! ¿Cómo comienzan los chinos? No, pues mis hijos no son así, porque mis hijos no... Y que yo lo hice la última vez. Y que mi hermano qué, y mi hermana qué. Entonces le hacen un discurso y mil cosas y que no sé qué, que sé cuándo. Después al rato uno: ¿qué hubo? Ya voy. Ay, ese ya voy, ¿lo han escuchado ustedes, papás? Ay, me atormenta. Ya voy. ¿Pero cuándo? Entonces, ¿qué más hace después? Después de todos agotar todos esos recursos tremendos para ver si lo logra usted, ¿cuál es lo último? Un grito fuerte. No, no. un grito. ¿Lo va a hacer o no? Y todavía dice, ¡ah! Hasta que uno empieza a armarse. A ver si le casco. ¡Lo hace! Y hay veces uno ni qué autoridad. No, hermano, no me sirve. Toda mi estrategia no me sirve. Así es el Señor. Hijo, que perdone. Que diezme. Que te honre el día del Señor. Que va temprano a la iglesia. Que me sirva en alguna área. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Ya voy. Eso sí, queremos que Él sí nos corra a nosotros. Ahí sí se la ponemos seria, ¿cierto? Y Señor, ¿y qué pasa? Te di 10 minutos para el milagro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Acaso no te tiro un ayuno de vez en cuando? ¿Acaso no me aguanto ese negrito allá 25 minutos y eso te desesperado por irme? ¿Pero ahí tiro resistencia el domingo? ¡Ahí te lo tiré, Señor! Sacamos credenciales de nuestros espiritualidad. Pero no. Abraham, sacrifícame a tu hijo, el que amas. Señor, tú lo dices y se madruga a hacerlo. Tiemblo ante lo que me dijiste. Es verdad. No me pongas en segundo lugar. Yo soy primero. Señor, así se hace. Así se hace. Y mis queridos hermanos y amigos, estas personas tienen unos privilegios únicos. Uy, qué privilegios tienen. Estos pobres y humildes de corazón, a uno les da como una envidia sana. Si hay sana envidia, no sé. Pero uno dice, ay, hermano, no hablas nada, pero es evidente la presencia de Dios en tu vida. Hermano, no haces bulla, pero es evidente. Quisiera de eso. ¿Y sabe por qué el Señor? No lo mencioné en el primer culto, pero en este menciono este texto que se me ha olvidado. Es hermoso. Juan 14, versículo 23, si me lo tienes ahí. Es hermosísimo. El Señor le dijo al pueblo, le dijo a los discípulos, el que me ama, ¿qué? Dígalo, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Y qué? Y haremos morada con Él. Imagínense la pesada, la Trinidad morando en esas personas. Si con ellos estoy, no con el gran bulla, con el gran santuario, con el gran espectáculo, con ellos estoy. Porque me aman sobre todas las cosas. Yo soy la prioridad para sus vidas. Todos los días lloran por ser distintos, por ser mejores. Todos los días se postran como María y dejaron todas las ocupaciones que tenían en su vida porque la prioridad fue su presencia, su palabra. Dame más, Señor. Quiero ser distinto. Quiero ser diferente. Qué bendición cuando usted no le deja la mesa servida al Señor Él tiene tanto para darle a usted. Voy a terminar porque voy a contarles el gozo de la bendición del equipo de trabajo que yo tengo. Yo tengo un equipo de trabajo que es espectacular aquí en la iglesia. Ellos son muy hambrientos de la palabra, pero también son comelones. A ellos les gusta comer harto. Yo no como tanto, pero a ellos les gusta comer mucho. Entonces me los voy a llevar a un lugar, porque otra vez los había llevado una vez a descansar a un lugar donde la comida era racionadita. Entonces salían como medio contentos, pasó, pero la comida fue más bien, ¿me entiendes? Pero hoy me los voy a llevar, en estos días me los voy a llevar a un lugar donde es todo incluido. Comida hasta la que quieran. Todo lo tienen. Están emocionados, están con anticipación, no ven la hora. Dice, pastor, todo incluido, buffet. No, eso va a ser ya no estamos imaginando. Eso va a ser una locura para nosotros. Todo incluido. Y están felices, anticipados por el buffet. Esos son los pobres espirituales. Padre, todo incluido en tu presencia. Sanidad, liberación, ministración del Espíritu Santo. Palabra tuya. No veo la hora para ese buffet espiritual. No ven la hora, se anticipan desde el sábado, se preparan para llegar al domingo con hambre. Los invita uno a un seminario, ya, todo incluido, pastor. Unción, la presencia de Dios en mi vida, liberación, sanidad, restauración. Porque la presencia de Dios en medio de un pueblo trae todo lo que usted necesita para la vida. Ya vosotros estáis completos y plenos en Él. Que ojalá el Señor le conceda a usted una gracia, que es así mi oración al preparar este mensaje, de que me dé pobreza de espíritu y que me lleve a temblar ante su palabra. Esa es la ruta a su presencia, a su corazón. Eso garantiza la presencia de Dios en medio de un pueblo. No te ganas nada con saber mucho y no temblar en obediencia a lo que Él nos pidió que hiciéramos. Voy a invitarle que se tome unos minuticos, si usted lo quiere hacer, y responda frente a lo que Dios te ha dicho. ¿Cuál es la agenda que Dios quiere que lleves para casa? Y ores ahí por un momento, y que ojalá el Señor te dé un corazón humilde, un corazón de pobre. Padre, que en esta iglesia no sea una iglesia de ricos, que la saben toda, la conocen toda. Tenemos instrumentos, tenemos edificio, tenemos todo, pero no necesariamente la Shekinah del Señor está con nosotros. Te invito, mi querido hermano, que si lo quieres hacer, hoy venga a la presencia de Dios. Si te quieres postrar ahí, eso es cuestión tuya, levantarte y decir, Señor, hoy me has hablado. Tal vez tu cuestión es la palabra, porque diga que el pastor no le gusta, porque el pastor es pecador, porque el pastor no le cae bien. Pero mi querido hermano, Dios te va a juzgar por la palabra que te ha hablado. Muchos de nosotros vivimos vidas de tanta miseria en todos los sentidos, en desierto espiritual. Vivimos enfermos y postrados en tantas áreas de nuestra vida. Y tan lejos de ti, porque nos cuesta postrarnos, nos cuesta humillarnos. Eso no es para mí, eso es para otros primíparos. Yo no necesito ser formado y no necesito la presencia de Dios en mi vida. Ojalá tú ores, mi querido hermano, y dígale: Señor, hazme un glotón, hazme un hambriento de tu presencia. El juicio final vendrá para aquellos que rechazaron su palabra, y aquí enviaré hambre y sed a la tierra. No hambre de comida, sino de oír mi palabra. Y correrán de mar a mar buscando palabra y no la hallarán. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando el Señor te dice: sacrifica, entrega, póngame en primer lugar. Si el rey habla, al rey se le obedece. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Perdónanos, Padre. Perdóname, Señor, que muchas veces mi espiritualidad se reduce a unos ritos religiosos. Pero no tengo un corazón apasionado por ti. Y no tengo una sed profunda por la santidad y por la presencia de Dios en mi vida. Señor, dame ese regalo que sea su oración, si lo quieres hacer. Dame el regalo de ser pobre de espíritu. A ellos el Señor ha venido. A ellos Él ha venido a darles cita especial. Dame un corazón, Señor, que responda a tu palabra con temor y temblor. Porque seré juzgado por la palabra que he escuchado. Aunque no la crea, aunque no la acepte, es tu palabra. Oh Padre, derrama en esta iglesia. Ojalá algún día empecemos a ver lágrimas acá en este auditorio. Lágrimas porque nos habló. Lágrimas porque quebrantó mi corazón. Ojalá salgamos un día asustados, temblando, como Isaías: ay de mí, que soy hombre pecador. Ora por tu persona a tu derecha, si lo quieres hacer, y dígale: Señor, bendígale con un corazón humilde para ti. Bendiga a mi hijo, bendiga a mi hija. Haz que en mi casa sea un lugar de tu morada. Haz que mi trabajo y mi vida sean un lugar de tu morada. Bendiga, Señor, los hogares, las familias que hay acá esta mañana. Que la chequina del Señor descienda a sus casas, descienda a sus vidas, a sus hogares. Que caminemos en el temor del Señor. Oh Padre, gracias por hablarnos. Yo entrego esta palabra delante de ti, delante de tu pueblo. Que ojalá caiga en buen terreno, Señor, y cumpla el propósito por el cual la has enviado. Gracias, mi Padre.